Página 40. Letra N. Nacimiento, sustantivo. Primero y más terrible de todos los desastres, sobre su naturaleza y distintas opiniones. Castor y Pólux nacieron de un huevo, Palias de un cráneo, Galatea de un bloque de piedra. Pericles, autor del siglo X, asegura que brotó del suelo donde un sacerdote había derramado agua bendita. Es sabido que Arimaxus surgió de un agujero hecho por un rayo en la tierra. Leucomedón era hijo de una caverna en el monte Etna. Y yo, personalmente, he visto a un hombre salir de una bodega. Nariz, sustantivo. Último puesto avanzado de la cara. Hetius, cuyos escritos son anteriores a la era del humor, observó que todos los grandes conquistadores tienen grandes narices y pensó que la nariz era el órgano de la sujeción. Se ha observado que la nariz de alguien nunca se siente tan feliz como cuando está metida en los asuntos de otro. De aquí infieren algunos fisiólogos que la nariz carece del sentido del olfato. Nepotismo, sustantivo. Práctica que consiste en designar a la propia abuela para un cargo público, por el bien del partido. Nihilista, sustantivo. Ruso que niega la existencia de todo, menos de Tolstoy. El jefe de esta escuela es Tolstoy. Niñez, sustantivo. Período de la vida humana intermedio entre la idiotez de la primera infancia y la locura de la juventud, a dos pasos del pecado de la adultez y a tres del remordimiento de la ancianidad. Página 42. Letra O. O bien. Modo adverbial. O mal. Obsoleto, adjetivo. Lo que ya no usan los tímidos. Se aplica principalmente a las palabras. La palabra que cualquier diccionario califica como obsoleta se convierte en objeto de terror para el escritor necio, pero si es una palabra buena y no tiene equivalente moderno, igualmente bueno, la usará el buen escritor. En realidad, la actitud de un escritor hacia las palabras obsoletas es un índice de su capacidad literaria tan bueno como cualquier otro, salvo el carácter de su obra. Obstinado, adjetivo, inaccesible a la verdad, tal como se manifiesta en el esplendor y la fuerza de nuestras creencias. El prototipo popular de la obstinación es la mula, animal muy inteligente. Occidente, sustantivo, parte del mundo situada al oeste o al este de Oriente. Está habitada principalmente por cristianos, poderosa subtribu de los hipócritas cuyas principales industrias son el asesinato y la estafa, que disfrazan con los nombres de guerra y comercio. Esas son también las principales industrias de Oriente. Ofensivo, adjetivo, lo que produce emociones o sensaciones desagradables, como el avance de un ejército hacia su enemigo. ¿Usted cree que el enemigo ha usado una táctica ofensiva?, preguntó el rey. Por cierto, replicó el general defraudado, los malditos no han querido salir de su trinchera. Optimismo, sustantivo, doctrina o creencia de que todo es hermoso, inclusive lo que es feo. Todo es bueno, especialmente lo malo, y todo está bien dentro de lo que está mal. Sostenida con la mayor tenacidad por los más acostumbrados a una suerte adversa. La forma más aceptable de exponerla es con una mueca que simula una sonrisa. Siendo una fe ciega, no percibe la luz de la refutación. Enfermedad intelectual no cede a ningún tratamiento, salvo la muerte. Es hereditaria, pero afortunadamente no es contagiosa. Optimista, sustantivo, partidario de la doctrina de que lo negro es blanco. Oratoria, sustantivo, conspiración entre el lenguaje y la acción para defraudar al entendimiento. Tiranía atenuada por la taquigrafía. Ordenado, adjetivo, sujeto al orden, como un sedicioso colgado de un farol. Ostra, sustantivo, molusco viscoso que los hombres civilizados tienen la audacia de comer sin quitarle las entrañas. Las valvas suelen darse a los pobres.